Estamos escuchando a David Bowie, esto se llama Bailemos, en la mañana en vivo de la 106, estamos apurados porque el intendente se va a Buenos Aires y vamos a charlar con él. Se trata de Juan Carlos Gasparini, intendente de Roque Pérez. Juan, buen día. Buen día, Carlito, buen día a toda la audiencia. Bueno, Juan, ya te vas a Buenos Aires, ¿no? Si Dios quiere, en un ratito estoy saliendo. Para concretar el tema de los camiones compactadores de basura. Sí, estoy llevando todo el presupuesto, los proyectos, para el tema de la planta de tratamiento de residuos. Una inversión importante también ahí, que nos van a dar una mano para eso, viste que el otro día se me incendió la planta y tuve que hacer un gasto extra que realmente no lo tenía preparado, pero bueno, había que hacerlo, bueno, compramos la cinta y la cinta, claro. ya está ¿no? Funcionando normalmente, ¿no? La verdad que el esfuerzo de la gente ha sido muy grande, así que les quiero agradecer públicamente porque están todos laburando. Claro. Juan, y también estuvieron ayer con la escrituración de 800 viviendas para Roque Pérez. Sí, estuvimos para regularizar en el plan de ordenamiento que quiero hacer por Roque Pérez, ¿no? Ordenar a Roque Pérez, sí. Yo le dije bien, claro. Que es parte del desorden. Hay mucha gente que tiene una vivienda hace 15, 20 años, 10, no tiene ningún papel. Claro. Y no puede tributar, entonces a eso es lo que le apunto yo, ¿no? Pero nosotros tenemos que tributar, la gente tiene que pagar su casa, tiene que pagar su terreno, y se encuentra después con el bien más preciado que tiene en la escritura, después vos necesitas sacar un crédito en el banco, lo que sea, podés realmente con eso tener la posibilidad de tener un buen crédito para un microemprendimiento, para lo que sea. Creo que lo que ansía cualquier ciudadano, tener la escritura en su casa, ¿no? Seguro, seguro. Y saber dónde está parado, porque hay terrenos que están, hay casas y están a nombre del otro. Entonces, bueno, yo le he dicho a todo el mundo que no preste la vivienda, porque la vivienda social no se puede alquilar, el que esté alquilando una vivienda social se va a quedar con la vivienda, porque van a pasar, van a regularizar a la persona que está adentro y va a salir a nombre de la persona que está adentro. Ajá, claro, exactamente. Yo siento, es un número muy importante, Juan, para... Sí, la verdad que no esperaba una respuesta tan rápida, Carlito. No te olvides que fui la otra semana y le estuve planteando las necesidades, y bueno, el ministro Casal me dijo, bueno, mira, yo te voy a dar una mano, pero la gente anda de vacaciones, ahora vas a tener que esperar. Sí, ningún problema, le digo. La verdad que vinieron con una respuesta al toque, ¿viste? Aparte vienen, se hacen cargo todo ellos, de regularizar todo, ¿viste? Vienen con los agrimensores, vienen con todo. ¿Sabés lo que significa eso para nosotros? Claro. Y es un laburo muy grande, ¿viste? Bueno, pero ya le estamos dando datos nosotros acá y vamos a trabajar en conjunto con nuestro equipo, ¿viste? Eso es sin costo para el... Sin ningún costo para el... Sin ninguna. Y tampoco para el propietario. Claro, claro, claro. Para el propietario tampoco. No. Y a partir de ahí uno empieza a tributar, ¿sabes? ¿Qué casa hay? ¿Cuánto terreno tienen? ¿Qué cantidad de edificios tiene? Hay muchos edificios en Roque Pérez que no han sido declarados. Hay mucha gente que hace construcciones y no las declara. Bueno, vamos por ordenar Roque Pérez, Carlito. Es un laburo arduo y difícil y de largo tiempo. Uh-huh. Estoy muy rápido. La verdad que estoy muy contento porque estoy muy muy feliz porque esta gente me ha dado una respuesta rápida, tanto de la provincia como de la nación. Están viniendo los funcionarios, están laburando. Estamos firmando convenios, estamos haciendo proyectos. Ahora estamos trabajando más o menos en unos 15 proyectos con las chicas de la municipalidad, full, día y noche, pero bueno, me lo están terminando, ahora están terminándome, que ya me voy para Buenos Aires, y ya tengo los de la provincia también terminados, así que bueno, vos sabés cómo es esto, firmás convenio, terminás los proyectos, después va licitación, te lleva un tiempo, ¿viste? Pero bueno, el tiempo que yo me hubiera perdido de un año y medio, lo gané en estos meses, ¿viste? Que estaba trabajando. Claro. Juan, también va a haber un anuncio de construcción de viviendas, ¿verdad? Sí. Ya hemos logrado conseguir 55 para y 40 más. Me está tramitando el doctor Arlía en la provincia. O sea que serían 95. 95, sí. 95 sí. Viviendas, un impacto importante. Sí, para la ciudad. Sí. Tengo que regularizar terreno, por eso te digo, estamos tratando de este convenio que firmamos con Ordañez, con el ingeniero Ordañez, para que me dé el replanteo de todo el tema de los desagües pluviales que son tan importantes, ¿viste? Claro. Y van a poner en el presupuesto de este año 15 millones de pesos para los primeros desagües, ¿viste? Que es una plata muy importante. Cuesta muy, muy caro hacer los desagües a Roque Pérez. Estamos hablando de 50 millones de pesos, que es una fortuna de plata. Claro. ¿Qué van a desagotar, Juan, con estos desagües? Y, Carlito, los barrios que han quedado sin reservorio, ver a dónde vamos a sacar el agua, porque imagínate vos, si yo hago asfalto o construyo cañería y todo, y después tengo que romper porque van a pasar los desagües, creo que estoy haciendo una macana. Primero tengo que hacer todo, ¿a dónde vamos a llevar el agua, Carlito? Si no, no podemos hacer construcciones que después con el tiempo se van a inundar el día que llueva. Claro, exactamente. Y hace rato que vengo hablando de esto, yo de ordenar a Roque Pérez en este sentido. El día que llueva Roque Pérez va a tener su problema. Entonces, bueno, vamos a tratar a ver de por lo menos ir ganándole al tiempo. Para poder ir solucionando, ¿viste? Y bueno, para tener que hacer el 100% de agua y cloaca a Roque Pérez, tenemos que tener bien clarito dónde van a ir los pluviales. Además, los pluviales los quiero dirigir a un predio hermoso de las 33 hectáreas que está sin agua. Ajá. Con esa agua, Carlito, tendría turismo, tendría todo, porque pensamos hacer un lindo premio. Un día que andes por acá, Roque Pérez, te voy a llevar a caminar. Sí. Y te voy a contar lo que realmente pienso hacer de ese predio. Ya estamos trabajando, ¿viste? Ajá, sí, con gusto vamos a andar por ahí. Juan, y una de las cosas que pegó muy fuerte en toda la zona, me preguntaron vecinos de todos lados, de Saladillo, de 25, de Alvear, ¿cómo anda el tema tránsito? Mira, Carlito, es una lucha incansable de todos los días, anda muy bien, la verdad que... muy bien, la gente está entendiendo, siempre están los desmadrados siempre que te desafían, que cosas tristes de que te vienen las mujeres, hay una chica que yo quiero mucho, dos chicas que yo quiero mucho que prácticamente las he visto nacer, hemos tenido unas discusiones bastante duras, que quieren retirar la moto sin que los chicos tengan el registro, y si no tenés el registro yo no te puedo dar la moto, te voy a explicar por qué, Carlito, porque si salen de acá sin el registro, se caen, se matan, no matan a alguien, voy preso con toda la municipalidad completa, por favor. No se dan cuenta el riesgo que le provocan a otro. Bueno, no entienden razones, y si no entienden razones, me hacen enojar, esto es la verdad. Claro. Entonces no hay, esto no hay vuelta atrás, yo no puedo hacer concesiones de darle la... Hay un chico que tiene 3 faltas consecutivas. Ajá. Y no entiende razones, y anda sin registro todavía. Claro. Entonces no. Que saque el registro y que venga a buscar la moto con el padre, como corresponde, y vemos cómo hacemos. Si no tiene el registro, no le voy a dar la moto. Claro. ¿Qué le cuesta ir a sacar el registro, Carlito? Levantarse un día temprano. Claro. Tiene todo para sacar el registro en poquito día, en poquito tiempo. Uh-huh. Va a la municipalidad, vas a las 8 al hospital y haces la cola y te haces todo en un rato. Realmente hay poca buena voluntad de esa gente. Bueno, el que no entiende razones tampoco me voy a detener porque 4, 5, 10, 20 o 50 estén enojados o no quieran hacer lo que quieren. No van a poder hacer lo que quieren, te puedo asegurar. Juan, también uno de los temas desde que asumiste, que está ahí, estaba en ebullición, y creo que tu frase fue cirugía sin anestesia, me parece. Sí, el que avisa no traiciona. Lo estoy haciendo con la vereda, lo estoy haciendo con los terrenos que están limpiando la gente, y el que no limpia los terrenos realmente va a tener que pagarme la multa como corresponde. Si no me quieren ayudar, yo voy a cumplir la ordenanza, para eso estoy gobernando los deberes. Para cumplir la ordenanza que hace el Consejo Liberante, y para eso estoy aquí, Carlito. Entonces, si yo te mando una carta y te digo, por favor, limpiame el terreno, vamos a limpiarlo, la municipalidad va y te lo limpia, cobra insignificante, vergüenza lo que cobra, 0,75 el metro para cortar pasto, es una vergüenza. Por eso estoy hablando del aumento de tasas, que es irrisorio, no se puede gobernar así, Carlito. ¿Cuándo sería el aumento de tasas? En estos días estoy preparándome con los chicos para tratar la ordenanza impositiva, ¿viste? Voy a invitar a la gente de la rural, a la gente de Catracor, que es una nueva empresa importante que maneja el núcleo de los camiones. El tema de los camiones, sí. Sí. A todo, ¿viste? Al centro de comercio y tratar de entenderlo a la gente de campo que no se puede gobernar de esta manera. Si quieren que uno gobierne y quiere que dé servicio, indudablemente no los podemos dar con esto. Imagínate con todo lo que ha aumentado el gasoil, con todo. Pero ahí, el cementerio, que lo tuve que organizar bastante. Le llevé computadora, estaba con una máquina desde el año 40, con Olivetti, te imaginas vos, no se cobra nada, cualquier, bueno, estamos regularizando todo. Hay mucho que ordenar, Carlito, mucho que trabajar. Juan, y más o menos ¿tenés una idea del porcentaje del aumento de tasas? No, pero estoy viendo cómo están aumentando en otro. Acá fue 25%. Sí, pero en Saladillo tiene muchísimo más cara las que yo acá. Sí, lo que pasa es que muy barato nosotros. Todos los diciembres aumenta más o menos por ahí. Lo lógico hubiera sido con todo este gobierno haber dejado el aumento de tasa como correspondía, lo votaba el nuevo consejo y no hubiera habido ningún problema, bicho. Claro. Eso es lo que se tenía que haber hecho. Claro. Juan, una de las cosas que ver es, por ejemplo, yo cada vez que voy lo veo, es la gran cantidad de camiones que hay. ¿Esto lo van a ordenar también? Es un ¿lo problema están trabajando? Serio. Estoy esperando que Jorge inaugure para que ellos tengan otro lugar donde llevarlo, lo voy a ir, voy a hacer también cirugía sin anestesia, voy a hablar, lo voy a decir, muchachos, no se puede agarrar el pueblo para pasar lo que quiera. Ajá. Cada uno tiene que respetar al otro. ¿Qué hace un camión sábado y domingo dando vuelta entre el pueblo? Realmente parado en la casa del vecino enfrente, y bueno, tenemos que empezar a convivir distintamente. Sí. Si hay una empresa que realmente tiene seguro y vos podés dejar el camión, que te lo van a cuidar, me parece que tenemos que empezar por ahí, ¿viste? Que te inaugure, que pronto dice que lo va a inaugurar, bueno, nosotros vamos a aplicar la ordenanza, porque ese fue el convenio, por eso se le cedió ese predio. Ajá, que sí. Ellos se comprometían también, sí, a decirle a sus camioneros que realmente hagan lo que tienen que hacer, ¿viste? Juan, para terminar, pues sé que te tenés que ir urgente a Buenos Aires. Ah, sí. Una chiquitita, no, yo cuando me refería a la frase cirugía sin anestesia, fue también que la dijiste en cuanto al hospital. ¿Qué cambios hubo en el hospital? Muchísimo, Carlito, muchísimo. Beguerí, por ejemplo, tiene un médico todos los días, que eso jamás lo tuvo, está abierta la sala de la mañana. En el hospital hay tres directores y un director ejecutivo, que está todos los días, de horas, se visita a los enfermos, se le pasa por la sala, se le pregunta, se anota cómo es la atención, se están cerrando algunos caminos, que habían empezado a faltar cosas, muchas cosas faltaban sábanas, faltaba esto, se llevaban muchas cosas al hospital. Bueno, esto ahora ya no ocurre más, gracias a Dios. Uh-huh. Hay un control, horas extra de estajo, cualquiera iba a la hora que quería, y bueno, entonces con eso estamos privilegiando a los que no quieren hacer las cosas bien y jodiendo a los que quieren laburar, a la gente que realmente le pone el hombro al hospital y que quiere. Bueno, por esa gente he venido a gobernar, tratar, sí, de ser ecuánime en esto y hacer justicia, Carlito, que todo el mundo tiene el derecho a trabajar, porque solamente creo que desde que entre ellos se han ido dos personas por algunas cosas nada más que no se ha podido, pero después no he invitado a trabajar a todos, y hay mucha gente que me acompañó a mí, que quedó afuera, se cita, y que tiene todo el derecho, porque sí, para eso acompañé un proyecto. Uh-huh. Bueno, así que yo les pido compromiso, laburo, voy todos los días cuando pueda al hospital, a cualquier hora, a la mañana, a la tarde, y bueno, nos bien, viste, estamos trabajando, Carlito, es un laburo arduo todos los días, vengo a las 6 de la mañana y me voy a las 12 de la noche, y por ahí te llevas sin sofobre, pero esto vos tenés que poner el cuerpo y tenés que andar. Yo con el tema del tránsito y todo lo que me propuse, ando yo a toda hora, voy al frente, cuido a los zorros, hablo con la policía, me reúno con el comisario, me reúno con la policía, les pido compromiso, y si no lo tienen, bueno, después es lo que tengo que hacer. Esto, sí, es así, esto para todo, esto para todo, Carlito, para los que tenemos que imponer justicia, y para los ciudadanos también. Si nosotros realmente, los ciudadanos acompañan y nosotros no acompañamos, tampoco sirve de nada. Esto es un conjunto de gente con un proyecto, a mi juicio, sencillo, pero de aplicación rápida y sostenida. Uh-huh. Y sostenida en el tiempo. Muchos apostaban a que esto duraba 3 días y que todo se terminaba. No. En esto va mi gobierno. No hay, uh-huh, cirugía sin anestesia, ya te lo dije, y no hay un paso atrás de nada. Cuando tomo la decisión, la tomo y nadie la toma por mí. Y voy al frente yo, y voy, doy la cara yo, y me hago responsable de lo que hago. Ahí está. No ando poniendo a nadie ni nada. He hablado con la policía claramente, hemos hablado muchísimas cosas, y bueno, creo que estamos empezándonos a entender de una manera bastante importante para que podamos trabajar juntos y darle a la sociedad lo que la sociedad esperaba de nosotros. Uh-huh. La sociedad estaba ávida de que realmente eran calles tomadas, Carlitos. Claro. Eran calles tomadas, claro, a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana. Yo sé que hay un chico que preparaba escapes para que hicieran ruido y hicieran explosiones. Ajá. Con tal de hacer un peso dándole la vida a todos los vecinos. Ajá. Lo que pere, que está muy enojado, me puso un bledo que está enojado, porque si él hubiera cuidado, tendría, sí, mucho más trabajo y los chicos estarían bien. Sí. Porque no le importaba que un chico se matara con tal de vender un escape. Me parece que no es la vida así, ¿eh? Acá, a costa de que un chico se mate, vos no podés hacer otras cosas. Me parece que la vida es más importante que todo, y como dije siempre, es preferible que me puteen y no tener que llorar, un chico. Sí. Que los imponderables están, Carlito, ¿eh? Uh-huh. Nadie está libre. Vos, por más que haga la cosa, por ahí uno se pega un palo. El otro, ahora va a salir un pibe haciendo un programa, que vino la madre, la verdad que me sorprendió, agradecerme con lágrimas en los ojos, y me dijo, mi hijo va a hacer un programa en el diario, en la televisión, donde sea, porque el casco le salvó la vida. Si no hubiera sido por el casco, mi hijo se rompe la cabeza y no sé qué hubiera pasado. Claro. Ahí tenemos un chico con una prótesis de 48.000 pesos, 58.000, no sé cuánto es que sale. Estuve con el papá hoy en la mañana, bastante preocupado, porque el chico tiene un problema bastante serio y hay que hacerle una prótesis importante. Bueno, vos sabés lo que cuesta, Carlito, cuando alguien se golpea. No, fortuna. Y todo lo paga la sociedad, sí, y además el desmembramiento de la familia. Y hay gente que no entiende, pero si tu chico lo agarraron una vez, lo agarran otra vez, vos venís a llorar y a putear a todo el mundo, a llevar a todo el mundo por delante porque vos tenés que darle las cosas, me parece que está fuera de lugar, ¿viste? Y a esa gente no la voy a atender y tampoco la voy a tratar bien, está la verdad, porque de acuerdo al trato que hagan conmigo, lo hago con ellos, lo tengo así, listo. Acá hay una lucha cotidiana de todos los días, Carlito, voy a poner la que hay que poner, ¿eh? Esto no se soluciona con sonrisa, Sí, hablándole a la gente, diciéndole, señores, hay un tiempo nuevo en Roque Pérez, me tienen que ayudar. Y creo que la gente está comprendiendo, porque en definitiva, ¿qué es lo que quiero hacer, Carlito? Cuidar la vida de los roqueperenses. No puede ser que una pobre viejita con una bolsa para comprar un kilo pan tenga que esperar una media hora para que las motos se la pasen por delante y ni frenan siquiera. No, esto se termina. Y lo vamos a agarrar al tipo que se burla y que ande maltratando a los zorros y todo, lo vamos a ir a buscar a la casa. Ahí estaba leyendo el diario yo, lo que ha pasado en 25 de mayo, han roto los móviles, las cosas, las motos, cagó trompada a los zorros. ¿Dónde vivimos, Carlito? ¿Dónde? Esto lo que Pérez tiene una juventud distinta, quiero cuidarla. Hemos puesto wifi ahí en el predio de la estación para que los chicos tengan un lugar donde contener. Vamos a dar recitales, vamos a tratar de darle también, no solamente quitarle los caminos, porque si el chico no tiene nada, por ahí sale la vuelta en moto. Si vos le buscás lugares donde estar, donde contenerlo, también termina eso. Me parece que pasa por comprender eso, ¿viste? A los boliches de la noche que cuiden un poco sus boliches, me dejan toda la calle sucia el otro día, bueno, que me van a tener que pagar, Carlito, pues yo tengo que poner personal, tengo que pagar ahora, tengo un presupuesto muy chico, agarré una municipalidad sin plata y me la tuve que rebuscar. Así que bueno, por ahí las cosas no son como dicen, nada más que yo no ando buchoneando, ni digo nada, me la banco, porque toda la vida me la banqué, vine acá para no llorar, vine para gobernar y la voy a gobernar hasta el último día que dormí, la decisión la tomo yo, le guste a quien le guste, para eso me ha votado el pueblo, y en eso no voy a dar un paso atrás, primero porque tengo que cuidar la vida de todos los roqueperenses, no puede ser que 20 los jodan la vida a todos, pero además también cuidar la vida de ellos. Los padres me tienen que entender, me tienen que comprender que lo único que quiero hacer es ayudarlo a lo que ellos no pueden con sus hijos. Porque si vos tenés una moto en tu casa y vos le decís al chico que ande, el chico no te da bolilla, quiere decir que vos no lo podés contener. Entonces yo te estoy ayudando con lo que estoy haciendo. Si vos lo entendés de esta manera, si lo entendés, me punto muleo. No hay nada que no sea que se cambie esto. Absolutamente nada. Además, Carlito, van por mi gobierno. Hoy estoy de paso acá en esta vida, ¿sabes cómo es esto? Se toca estar 4 años, después viene otro, bueno, todo era, pero por lo menos voy a dejar un camino, un precedente, y lo estoy haciendo, y lo estamos haciendo bien, estamos muy compenetrados en el proyecto, y no hay una fisura de nada, y vamos al frente. Esta es la gran discusión, cuando hay que ir y jugarse, a no juntar votos, seguramente que esto no me hace juntar votos, pero no me importan los votos, me importa que realmente el ciudadano de Roque Pérez, en este momento te puedo asegurar que hace 2 horas que estoy acá con las ventanas abiertas, y no ha pasado una moto, Carlito. Antes era una cosa loco, era 10, 20, 30, 40 con ruido, con esto, cruzaban al mango, no respetaban semáforos, no respetaban nada, sin registro. Roque Pérez, la cantidad de registros que se han hecho estos días, vos no sabés lo que es impresionante, Carlito. O sea que todo el mundo andaba sin registro, sin seguro, sin nada. Lo cotidiano, cuando un padre tiene un chico, decíle, ten el registro, hijo. Y si no, bueno, toma medida. Los chicos en los cuatriciclos, 4 o 5 chicos en un cuatriciclo, hasta que un día un auto los pase por arriba, y el día que realmente pasa algo, ¿qué hacen? Prende fuego a la comisaría, prende fuego a la municipalidad, seguramente lo aprenderán igual, pero distintamente no van a tener razón posible para tratar de que esto termine, y lo he terminado, pero esto recién empieza, esto es una lucha larga, a largo plazo, de no aflojar, y de ser ecuánime, y por ahí duro en algunas cosas, lamentablemente, pero es así. En todo sentido. Lo mismo lo voy a hacer con la droga, Carlito, el que lo vea trayendo droga, lo meto preso. Claro. Así sea mi hijo. Claro, claro. Juan. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, Carlito. Seguro. Antes de un par de mensajitos, si querés, de nuestros oyentes, el que habla es el intendente de Roque Pérez, la verdad una maravilla, es un ejemplo, Chinchu, soy mensaje de Saladillo, Bueno, Sofi. Gracias, Sofi. Sofi de Saladillo. Gracias, Sofi. Desde Roque Pérez nos preguntan, hola Carlos, preguntale cuándo se sabe a quién les toca las casitas. Todavía es prematuro. Me he cansado de decirle a la gente, cuando tenga el listado que manda la provincia, porque esta casa no la di yo. Claro. Esta casa ya está andada, está hecho consumado, voy a respetar a rajatabla lo que realmente ha decidido el otro gobierno, lo he dicho así, lo dieron, no estoy conforme con las cosas que se hicieron, pero está hecho y lo voy a respetar. Todo a su debido tiempo. No te olvides que esa casa no está terminada, no solamente no, sino le faltan los anexos. Y los anexos cuestan una plata importante. Hay que llevar los anexos de 450 metros más o menos, de gas, cloaca y agua, hasta allá, que tampoco tienen. Uh-huh. Así que tenemos para un rato, ojalá cuanto antes se pueda hacer, estamos trabajando para eso, estamos pidiendo, hemos hecho el proyecto, pero seguramente lo vamos a conseguir, no sé, cuando esté lo voy a dar a conocer, cuando me corresponde, pasa por el Consejo Liberante, el listado tiene 7 días para que alguien haga una impugnación, y punto. Carlito, han venido ahí a pedirme ahora de la provincia que no están muchas cosas terminadas. Falta información que la tenemos que ir dando. Claro. La estamos buscando, claro, con nuestra gente y ir por ahí voy a pedir una reunión con Mónica por ahí para reunirnos para ver si podemos agilizar algunas cosas y ver algunos informes que faltan, que están pidiendo para dárselo. Yo no tengo una animosidad contra nadie y lo que decidió el otro gobierno lo voy a cumplir como debe ser. No voy a cambiar nada, no, ya está. Uh-huh. No me voy a hacer el dueño de las cosas que no hice yo. Tampoco me tengo que hacer eco de todas las cagadas que hicieron los otros. Uh-huh. Y todo así, esto vamos a ser justo y ecuánime. Yo voy a poner lo que tengo que poner, sin mala voluntad, sin mala fe. Yo respeto mucho al doctor Oreja, respeto mucho a Mónica. Hoy el que gobierna soy yo y tengo que hacerlo como tal. Sí. Nadie puede gobernar por mí. Y voy a hacer lo que tenga que hacer, Carlito. Seguro. La gente tendrá que esperar su tiempo porque esto es así. Yo no he prometido absolutamente nada más que laburar y hacer cosas. Lo que prometo yo a mi gobierno, lo voy a cumplir. Lo que prometieron los demás es problema de los demás. Pero vuelvo a repetir, voy a cumplir a rajatabla todo lo que este gobierno ha dejado, hecho. Lo último que me ha molestado, ya te digo, ha sido los últimos días que se dieron los terrenos, que vienen acá enojados, que a mí me lo dieron, no hay nada marcado, no hay absolutamente nada. Bueno, eso lo vamos a regular, lo vamos a marcar bien, y si le corresponde por un informe social que le den el terreno, se lo vamos a dar, no tenemos ningún problema. Uh-huh. Entonces sí, Carlito, no hay vuelta atrás en esto. La gente que se quede tranquila, que no puedo dar información de una mala información de quién se la va a dar las casas porque tengo que esperar que la provincia lo decida. Claro. En todo caso, que se lo pregunten al otro gobierno, a quien le dio las casas, y después dirán, pero yo no voy a alterar ningún orden, ¿eh? Y sello a gente que se... Pero no puedo yo andar diciéndole a quien se va a dar carne. Pues vos hablás ahora, y después viene una impugnación, ¿no? Y va a tener problemas y conflictos con la gente. Cuando venga se dará a conocer, se terminará el barrio y se darán todas las casas como corresponde, Carlito, y no va a haber ningún problema. Ahí está. Ni va a ser el único plan de vivienda que va a haber en los que perecidos. Claro, sí, claro. Estamos trabajando para traer más, estamos trabajando para hacer muchas cosas. Pero ya te dije. No, te puedo creer. Bueno, a ver si podemos cerrar. Vamos un poquito, vamos una tanda chiquitita. Bueno, ahí estamos de nuevo con el intendente Gasparini. Juan, ahí estás en el aire otra vez. Bueno, gracias. Perdona que no sé qué pasó. Perdóname a mí también. Bueno, ahí está, tengo mensajes. Dice, soy Alejandra. Soy Alejandra de... No, la verdad que, Juan, ¿sabés cuál es la sensación que tengo? Que tu perfil se ha levantado muchísimo en estos últimos días. Lo veo por los mensajes que tenemos acá en la radio. Dice... soy Alejandra de la Concepción, felicito a mi intendente, dicen por acá. Soy Sofi, sobrina de Andrea Bayoco de Roque Pérez, recién mandé un mensaje, sos un ejemplo chinchu, la verdad que, bueno, y después habla de comparaciones con la ciudad de Saladillo. Otro de los mensajes dice, felicito al intendente de Roque Pérez por ser tan clarito y sencillo. A no aflojar, saludos, Natalia de Saladillo. Bueno, gente que te empieza a conocer, gente que no te conocía, te empieza a conocer y empieza a entender tu plan de gobierno y les gusta, ¿no? Me parece. Sí, mirá, esto es sencillo, es sentido común, estar con la gente, hablar con la gente, escuchar a los chicos, que ellos de a poco se están dando cuenta que yo no les quiero hacer daño, quiero tratar de ayudarlos y que me ayuden, si lo hacemos entre todos, va a ser mucho mejor. Claro. Porque si los chicos me dicen, está bien, me quita la moto y vos no me vas a ofrecer nada. No. Ahora vamos a abrir un galpón cultural en la estación, estamos trabajando con gente de la cultura, quiero invitarlos a todos a participar, que los chicos tengan una ocupación, vamos a ver si podemos todos los fines de semana empezar a hacer cosas, ¿viste? Claro. Vos sabés que para todos se hace falta plata, Carlito. Sí. Estoy medio preocupado porque estoy justo, ¿viste? Sí. Más que justo. Tengo que pagar sueldo y me veo medio apretado, ¿viste? Pero bueno. No te olvides que los sueldos de Roque Pérez se recategorizó todo el personal. Quedaron muchos nombramientos hechos sobre la hora, al cual no he hecho absolutamente nada. Otro intendente, ¿qué hace? Fíjate lo que hacen los otros intendentes. Echan de a 50, de a 100 y de a 200, por poner a su gente. yo he sido demasiado respetuoso, espero que también me respeten. Uh-huh. ¿Me entendés? En otro sí. lado, fíjate, agarré el diario, estaba viendo que en 800, 8300, todos los nombramientos que le hizo el intendente que se va, se los volcaron a todos. Ajá, bueno, yo en sí. eso no tengo ningún problema. Uh-huh. He tratado de ser lo más coherente posible y le exijo nada más compromiso con la gente, trabajo, y eso es lo que estamos haciendo. He armado un gran equipo, Carlito. Esto es la verdad. Ahí está. No, esto no lo puedo hacer solo, Carlito. No soy claro. yo el ejemplo de nada. Simplemente le voy a poner el alma a todo esto porque me han dado una gran responsabilidad. La gente me votó masivamente y además tengo un grupo de amigos que se jugaron por mí y no le puedo fallar. Y principalmente a la juventud. La juventud de Roque Pérez es que el 80% me apoyó. Imagínate lo que es para mí tener que tomar medidas contra ellos. Y que no es contra ellos. Es simplemente irme a mi casa de noche. Cada vez que voy, paso por el hospital, no pasó nada, no hay nadie. ¿Sabés la satisfacción que tengo? Claro. Eso es lo más importante para mí. No pasa por lo que diga la gente. Que es bueno que a un intendente, un tipo que está gobernando, le digan todo esto al agua. Es muy lindo. Tampoco pensaba que me iba a pasar esto de entrada. Pero bueno, esto soy sincero, Carlito. Yo gobierno con el corazón también, ¿eh? Sí. No gobierno solamente pensando en obras y en la plata. Gobierno con el corazón, que es lo que me llevó la vida a mí, a estar en la política, y puse toda la vida todo. Carlito, tengo 40 años de política, no tengo casa donde vivir, no tengo nada. Tengo mis hijos en la calle, así que nadie puede decir nada. Uh-huh. Entonces, me parece que nosotros, cuando se habla de humanizar la política... No te puedo creer. Bueno. Estamos complicados con las comunicaciones interurbanas, así que lo hemos restablecido vía celular. Juan, ¿estás ahí? Hola. Sí, estoy ahí. Ah, estás. Juan, nos contabas el tema de humanizar la política, era la frase que nos quedó ahí pendiente. Humanizar la política es estar con la gente. Humanizar la política es hablar con la gente y que la gente diga, bueno, tengo un funcionario que lo puedo tratar, que lo puedo ver, que está en los momentos que tiene que estar, y bueno, yo sé que es difícil que a todos poder atenderlo, pero bueno, voy a la calle, voy al hospital y hablo con todos, él era un tipo sencillo, que realmente quiere hacer las cosas bien y que les pido ayuda, posiblemente, no ando llevándome por delante a todo el mundo porque pude mejorar el tránsito, romper el hotel, y estoy cada vez más humilde que nunca, les pido que me sigan ayudando porque esta es una tarea muy larga. Porque qué chico no le afana el padre o el auto y se va y se pega una vuelta y hace una macana. Así le hemos hecho todo. Uh-huh. Claro. Yo convoco a que nos ayudemos entre todos para que por lo menos digan, bueno, mi hijo va en una moto, va con el casco y vuelve tranquilo a la casa. Los chicos, ¿sabés qué van a hacer ahora? Se van a correr carreras por plata a la ruta entre los camiones. Ah. Y ahí también he ido con los hombres y ahí también les vamos a caer. Terrible eso, Juan, no sabía. Es terrible, porque los pibes no miden las consecuencias. Y los padres, muchos padres, no les importa nada cuando se ha ido el zorro y le ha dicho al padre, mirá, tu hijo, el hombre no reacciona. Bueno, nosotros tenemos la obligación, Carlito, como municipio de reaccionar y como hombre de la política y como mandatario del pueblo. Claro, es terrible. Es una responsabilidad muy grande todo esto. Y lo he tomado como tal. Y hay que poner los huevos, Carlito, esta es la verdad. Sí. No hay otra forma, ¿eh? No podía andar con titubeo, no podía andar con todos, están sin sabores. No todo es fácil para mí, ¿eh? No es todo fácil, Carlito. No son todos mensajes que me manda la gente, que le agradezco enormemente y que me pone muy bien para seguir adelante, ¿viste? Que creo que tiene un buen rumbo, un buen camino. Sí. Pero también tiene sin sabores, Carlito. Tiene sin sabores de amigos que yo conozco por muchos años, de gente que por ahí no entiende, que quiere que el hijo de él pueda hacer lo que quiere. No es así. Como tengo los amigos incondicionales, que están a full trabajando y matándose, y si tienen que pagar un impuesto lo pagan, y gente que te di impuesto vino a pagar, gente que te dice, chincho, quiero pagar la casa, pero no te la puedo pagar porque no tengo ningún papel, y bueno, me parece que han cambiado muchas cosas. Uh-huh. Pero eso es el diálogo permanente con la gente y no subirse arriba del caballo. Claro. La humildad de siempre, soy un tipo que común, que como dijo de la RUAE, un tipo común, que ando de apagado, que no viene de traje a la municipalidad, que me vende siempre el mismo. Sí. La verdad, Carlito. Ahí está. Juan. Ayer fui un convenio de apagata. Sí. Tengo la foto acá que me envió la gente de la provincia de Buenos Aires. te digo, me llamó un poquito la atención, pero eso marca tu impronta también, ¿no? Sí, aparte, ¿sabes qué? La respuesta que ha tenido el gobierno nacional y provincial ha sido espectacular. A los tres días, todos los equipos viniendo por Roque Pérez, el Chincho, ayer vinieron de la Nación también, con un plan que había gestionado el otro gobierno y que estaban esperando que yo entrara directamente para darle sustento a todos. Y realmente estoy muy feliz porque todo el mundo quiere trabajar, todo el mundo me quiere ayudar, porque por ahí me hace falta personal, no tengo plata para pagar, necesitas profesionales para muchas cosas. Hoy está todo, vos tenés que hacer un recinto y te necesitas 3-4 áreas que estén trabajando en conjunto. Donde se te para una, se te para el proyecto. Claro. Anoche hemos estado hasta las 11 de la noche trabajando para terminar un proyecto, y la verdad que maravilloso esto, maravilloso. Ajá. Sí, acá tengo. Esto no lo hace una persona sola, ya te digo. Lo hace un equipo, lo hace un montón de gente que entiende y lo hace el pueblo. El pueblo que tiene ganas de cambiar, el pueblo que tiene ganas de participar, que no se queda en la casa. Es el pueblo que va a ir adelante, Carlito. El otro que quiere que le den todo, que no importa nada más que lo individual de cada uno, me parece que no vamos a progresar. Yo te digo, Carlito, nosotros somos un pueblo que producimos comida para 5 millones de personas. Sí. Si somos inteligentes, somos capaces de eso, readecuarlo, planificarlo, Roque Pérez va a ser en un buen lugar. Y no solamente Roque Pérez, Carlito, toda esta región es muy rica. Sí. Va a depender de los intendentes que seamos capaces de juntarnos para trabajar juntos, para pedir obras importantes, vuelvo a decir. Me parece que eso es lo que tenemos que hacer. No pasa porque yo inaugure una plaza, o que es muy lindo también, y que reconfrontarte para un... Pasa porque la gente tenga trabajo, tenga salud, tenga seguridad. Imagínate vos, si el hospital de Saladillo está cada vez mejor, el que me voy a beneficiar soy yo, que lo necesito más que nadie. Claro. Tenemos que comprender los bolsillos de Pérez, que tenemos que colaborar. Y a la gente que puede, que tiene, me tiene que dar una mano para tener mejor hospital, para tener un mamógrafo, para no tener que mandar a la gente a otro lado, a La Plata, a hacer cola, porque hay cosas que las podemos hacer nosotros. Bueno, si la gente es capaz de tributar y capaz de darme una mano, de repente puede tener muchas cosas. Yo solo con la municipalidad no lo puedo hacer. Uh-huh. Juan, ¿ya has convocado o por lo menos charlado con los intendentes de la zona? Sí, he hablado con Tacho Sobrero. Ajá. He hablado con Tacho Sobrero, tenemos una linda conversación y espero poder juntarme con Arrieta en estos días en el ministerio, ya que presentamos la, es uno de los primeros intendentes que presentó el pedido de para la gente del campo, ¿viste? Ajá. El tema de la sequía y el todo tema, eso. Sí, la emergencia. Sí, el tema de la emergencia fue uno de los primeros que le pedí. Claro. Bueno, eso está a resolverse, así que en estos días voy a estar con Arrieta, que era el intendente Canela. A la señora de Ruta la conozco porque yo era mi amigo en el espacio. Y bueno, me juntaré con Gorosito, me he juntado con Cocón, y con Cocón estamos viajando juntos, estamos trabajando en conjunto, consiguiendo cosas y generando un espacio juntos. Ajá. Bueno, estoy dispuesto a caminar con todo, no tengo ningún problema. Ahí está. No, para pedir por ahí juntos también, de nuevo, por la autovía. Por la autovía, exacto. Por tantas cosas que te digan. Ahí van a estoy trabajando fuerte. Por el tema de la inversión que hay que hacer entre 25 salarios y por el tema de la energía. Ajá. En estos días me reúno con Devido nuevamente para plantearle la situación, a ver cómo está eso. Claro. Nosotros necesitamos para derivado el nuestro producto que venga sin tal fábrica y todo, y necesitamos energía. Ajá. Yo ya dije que no iba a ser intendente porque de casa o porque de terreno. Yo soy intendente si trato de hacer ecuánimemente las cosas en Roque Pérez y darle prioridad a la salud, a la educación, que es lo más importante, a la salud, al deporte, a la cultura tan perdida, la cultura que es tan linda, que emociona el alma, que cura sentimientos, que tantas cosas de la cultura por delante. Yo no soy el hombre de la cultura porque realmente por ahí no sé mucho, pero sí la siento y la vivo en otro y me pongo a pensar que ¿por qué no viene un coro Kennedy acá, por ejemplo? ¿Por qué no vienen espectáculos de a mi pueblo? Mi pueblo está ávido de esas cosas, no sabe de esas cosas. Bueno, tenemos que intentarlo todo eso. Sí. Yo vi del otro lado y he escuchado. Uh-huh. ¿Por qué una ópera de Vita? Que es maravilloso escuchar eso. Que un día fui a Saladillo y lo vi. Muchas cosas, ¿no? Escritores, poetas. Hay que darle eso también a la juventud. Porque si no, todo es tomar cerveza y tomar una Fernet con coca. Sí. Y los chicos tienen que darse cuenta que hay otras cosas más lindas que eso. Pero tenemos nosotros que crearle los espacios, no hay otra forma. La juventud de mi pueblo la defiendo porque es maravillosa. Mirá, Carlito, fin de año dimos cobertura con 5 policías, el comisario y yo en la calle. No hubo un solo problema. Había venido gente de afuera, había un baile en la calle con 3,000-4,000 personas, la confitería, los boliches llenos. Y bueno, eso habla de que realmente lo que pierde es un pueblo que se puede vivir. Le voy a defender a mi pueblo a muerte, a mi gente a muerte, a mis hijos a muerte, porque son todos amigos míos en ese momento. Porque bueno, más allá de que siempre alguien comete un error, porque es normal, ahí vamos a estar para ayudar y vamos a estar, no para penar, para penalizar. He hablado con la policía, le digo yo que en el trabajo, cuando uno va a buscar a un infractor, si el infractor se resiste, la policía tiene que actuar. Y muchas veces, porque Carlito, yo peleaba 2 veces por semana, así que quién mejor que yo la puse. Y la verdad, entonces vos te la bancás, ¿viste? Porque hay chicos ahora que les gusta putear a la policía, pegarle a la policía, y si la policía te van a llorar, ¿no? Eso ni siquiera lo iba, pero eso sí, no voy a permitir que después que la persona sea detenida y tenga que ir a la comisaría, a un calabozo, le peguen, no lo voy a permitir. Lo tenemos muy claro contra la policía, lo tenemos muy claro con el comisario. Policía que hace esto va a ser sancionado. A la policía que va y el hombre se resiste que se la van. Claro. Así de clarito. Claro. Y si vos peleas todos los días de quilombo, sabés lo que te cuesta. Esto es así. No hay otra manera, Carlito. No se puede echarle las culpas a los derechos humanos cuando vos tenés que realmente aplicar la ley. Son todas mentiras. Ajá. A mí me la aplicaban, no había derecho humano de un lado y todo el día yo con el calabozo mojado y te la bancaba. Pero nunca, nunca me pegaron dentro de un calabozo. Claro. Y todos los que me conocen acá saben que yo me mandaba a piña todos los días. Así que una vida bastante dura la mía, no fue fácil. Claro. Pero sí. No por eso andaba a los gritos pidiendo derecho humano, nada. Vamos, que tiene policía, le pegamos una trompada y querés que los derechos humanos te salven, los que te cortó de tu casa, pues yo te quiero. A eso realmente voy a bancar a la policía. Lo que no voy a bancar es al que es mano larga, al que pega cuando está atado, al que pega cuando está en defensa. Eso es muy triste y muy cobarde. En eso tampoco tengo un paso atrás, y todos lo saben. Claro. Son muchas cosas, Carlitos. ¿Qué te la van a contar, no? Por supuesto, por supuesto. ¿Qué te la van a contar? Y hay que estar en un momento, y hay que poner lo que hay que poner, Carlitos. No hay otra forma, no se puede. Nadie te regala nada. Así que por eso te digo, ni un paso atrás de esto. Bueno, no te canso más. No, así... Agradecer a la ciudadanía que siempre está conmigo. Gracias por los afectos, por el cariño. Esto me hace más fuerte, seguir adelante, que voy por un buen rumbo. Pero esto, Carlitos, no lo hago solo, lo hago con un equipo. Todos los días hablo de los chicos que me acompañan, de las chicas, y quiero que realmente la sociedad los empiece a respetar y a querer porque se brindan, porque se juegan, y porque están conmigo a cualquier hora y no tienen problemas con reglas, y eso es muy importante. Te tiro los últimos mensajes que llegan. Felicito al intendente de Roque Pérez y le deseo todo el éxito que se merece por la onda y las buenas ideas, Silvia de Saladillo. Felicito a Chinchu, creo que estás haciendo las cosas como corresponde, dice Aníbal de Roque Pérez. Bueno, hay mensajes similares un montón. Yo soy el que no te quiere retener mucho porque sé que tenés que ir a hacer una gestión muy importante por estos 2 camiones recolectores de basura. Sí, sí. ¿De qué inversión hablamos, Juan? ¿De qué inversión hablamos con 2 camiones recolectores? 4 millones y pico pesos más o menos para la planta de residuos. Una plata. Sí, sí, un monto muy importante para nuestra planta, que decía mucho que no se le gastaba un banco. Una plata. Sí, una plata importante. Para nuestro pueblo importante, porque yo tengo un presupuesto que no alcanza los 30 millones de pesos, voy a tener ahora de las 23 millones, te imaginaba lo que es. Más del 10% en camiones. Entonces, bueno, estoy tratando de lograr cosas importantes, bueno, de a poquito vamos. Estoy desesperado, acá lo estoy muy impaciente. Yo noto que recién hace un mes que estoy muy pico en la mar, que no sé muchas cosas, ¿viste? Pero bueno, uno va por más, ¿viste? No, seguro. No hay descanso en esto, a eso viene la política, ¿viste? No tener descanso. Seguro. Todos me dicen tenés que descansar y no puedo, la verdad. Por ahora no puedo, ojalá que pueda. Cierto. Ahora tengo que estar. Hay que estar. Y necesito estar y necesito ir y necesito estar con la gente para lograr cosas para mi pueblo y ojalá pueda para ya te digo... Voy a hacer una gestión con Feli por el hospital de Saladillo, lo voy a hacer porque lo quiero a Feli, lo quiero a la gente de Saladillo, quiero al hospital que nos ha salvado cuantas cosas a nosotros y ser agradecido. Yo había aprendido a ser agradecido por esto. Y ahora que soy gobernante, con más razón lo necesito. Entonces, todo lo que yo pueda hacer también por el hospital de Saladillo lo voy a hacer sin ningún tipo de duda. Con Gorosito, con Feli, con quien sea. Sí. ¿Eh? Porque en definitiva... Los intendentes somos los que tenemos que llevar a esta región adelante. Individualmente, seguramente muchas cosas las vamos a perder. Si nos dejamos del ego personal y de la soberbia, a ver cuántas cosas podemos lograr. Claro. en conjunto. Porque este gobierno nacional y popular, Carlito, ha hecho muchas cosas, ¿no? Realmente por la gente pobre y por las instituciones, por todo. Por ahí no hemos sabido interpretar. Y me hago cargo de lo que está mal también, ¿eh? Que hay cosas que no se han hecho bien, también las acepto. Pero bueno, dejemos lo que está mal y empecemos a traer lo que está bien. Todo así. Y lo que nosotros no vamos a buscar, se lo lleva a los otros. Claro, así de exacto. Carlito, Dios está en todos lados. Y atiende a la mañana a La Plata y a la tarde a San Buenos Aires. Ya me dijo San Pedro a mí que vaya a la mañana, y ahí de la 3 de la mañana y de ahí otra vez. Está muy bien. Juan, Fremo mate, voy allá, agarro con la chica, porque al venirte lo encontré la familia, pero después vos tenés que manejarte con la otra gente. Claro. Son las que laburan. Claro. Como que me la agarran, que son los que dan las soluciones. Claro. Y bueno, me siento a gusto, me quieren, me estoy ganando la gente, y viste, con la humildad siempre, lo visto. Los invito a ver al Rancho Perón, los invito a comer asado, le digo, vayan para pueblo, pero bien contento. Así es. Exactamente. Con un asado y un choricito a veces se logran más cosas que con mucha charla, ¿no? Una atención, una caja de bombones a las chicas que vos llevás, claro, que están trabajando. Y bueno, una atención que no debe tener. Eso me lo enseñó la vida. Seguro. Y los papeles que caminan van por la autopista después. Exactamente. Juan, te mando un abrazo grande, te dejamos en libertad de acción, buen viaje a Buenos Aires, no es una cosa menor, ahí estás por el tema de los camiones, 4 palos y pico, así que te deseamos mucha suerte. Muchísima suerte. Bueno, te lo agradezco mucho y bueno, cualquier día voy a hacer un programa ahí con vos. Pero cuando quieras. Cuando quieras. También, yo te digo una cosa, le agradezco mucho a los medios, toda la vida fui agradecido. Porque yo no era nadie en esta sociedad, Carlito. Perseguido por una cantidad de años. He luchado mucho, vengo de un lugar difícil, me crié en la calle, al palo, sin estudios, sin nada. Bueno, a través del deporte pude entrar a muchos hogares. Después los medios me dieron la gran oportunidad de que la gente me fuera conociendo. Claro. Y el cuco que por ahí me pintaban algunos no era tan cuco, ¿me entendés? Bueno, eso gracias a los medios. Soy muy agradecido a los medios. Mirá que cuando me critican acá muchas veces pido una réplica, hablo bien, nunca me enojo porque me critiquen, porque tienen todo el derecho, tienen que ser así. Pero a los medios le debo todo, Carlito. Lo que yo soy y parte de lo que yo estoy acá, se lo debo a los medios que han podido conocerme en muchos hogares sin tratarme, ¿me entendés? Sí, exacto. He tenido el éxito que tuve políticamente, ¿no? Sin duda. Te espero una mañana para que me acompañes a leer los diarios y atender los mensajes, ¿te parece? ¿Cómo no? Sería, te prometo. A mí me encantaría tenerte acá de co-conductor. A mí también, porque tengo muchos amigos, toda la gente, me conoce todo el mundo, y es bueno eso, estar en contacto con la gente, no solamente del pueblo vino, porque todos lo necesitamos, Carlos, todo. Yo tengo mi hija que está en La Plata estudiando, y estoy todos los días con el corazón en la boca, otra vez tengo vecinos ahí de La Plata que ya me conocen, y la señora que atiende a mi hija ahí, que es la que maneja toda la parte, y ya cuando vengo a tu papá, quiero hablar con él. Y todo así, uno necesita de todo el mundo, Carlito. Claro. Todos necesitamos de todo. Claro. Nadie es profeta en su tierra, Carlito. ¿Qué va? Bueno, ¿sí? ¿Vos sabés que lo vas a dar vuelta a eso? Sí. Lo vas a dar vuelta. Ya lo estás dando vuelta. Está bien, pero viste, yo nunca me voy a olvidar de todo lo que me ha pasado. Me abren las puertas en todos lados, así que soy muy agradecido de eso. Ahí está. Amigo. Juan, te espero, Te espero, gracias. Venite vamos a darle al mate con la... Juan Pablo, que es el chico que atiende acá conmigo, que también es el padre. Dale, atiende acá conmigo y vamos a ir. Y vamos a compartir la mañana con las medialunas de la Carbonera y tomamos unos matecitos. Dale, te espero. Bárbaro. Un abrazo. Un abrazo. Buen viaje. Un abrazo para todos, gracias. Chau, gracias, chau. Gracias. Hasta luego. Bueno, Juan Carlos Gasparini. Aquí en la mañana en vivo de la 106, impresionante, gestiones y gestiones y gestiones. Nos vamos a la pausa, ya volvemos con más.